podrías revivir. He visto noches de locura y he visto noches que perduran. He dado amor por diversión y he dado amor del corazón. He visto labios encendidos y el desbordar de los sentidos. No. Pero nunca he visto a alguien como tú. Pero nunca he visto a alguien como tú. Que me sube hasta el cielo. Quiero cantarle al mundo entero. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na He dado todo lo que soy y me han amado y me han herido. He visto piel de luna llena y he visto piel que te envenena. Sí, he visto un ángel.